Quantes clar fer la nit, alça el cap ben alt. I no tinguis por de la foscor, no tinguis por. No tinguis por. No tinguis por. A voltes sents que t'esclafa la nit, una pesanta que t'apona al pit. Desig més gran que tu i que jo junts, jo t'abracé, topem-me el dur i ho dic no. No, no tingues por. No, no, no. No, no tingues por. Morena, nena, confia en mi, el nostre amor tindrà mil i una nits. Ai, el buitant que més no puc, subent tremore quan estic en tu. Estels i els neons, tenta la moixa a l'asfalt mullat, diràs som porilla, et somriuràs, jo diré no. No, no tingues por. No tingues por. No, no tingues por. De la foscor. No, no tingues por. No, no, no. No, no tingues por. Per la dolça. No tingues por. Muy buenas, gentes, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 490. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales divos.com y archive.org, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes de 6 a 7, y en Radio Praga, Nava Asturias, a través de su TuneIn, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. 490 de Rutas Enemigas, vamos, empezamos con un poco de garaje, luego continuamos poniéndonos un tanto exóticos, un poco psicodélicos también, y enfilamos la recta final a base de hard rock progresivo o country rock. Hemos empezado con los valencianos Mosén Bramit Morera y el Smorts, con su último disco de junio en Family Spree, Cadáveres Exquisites, y su rock and roll festivo y de espíritu frat con tintes de terror barato, cuentos populares y serie B. Canciones propias y versiones de gentes como los Framing Groovies, los Futones, Richard Berry o los Sonics, como esta que hemos escuchado, No Tingues Por de la Foscor, una versión del tema sónico Don't Be Afraid of the Dark. Ahora vamos a escuchar también garaje, pero más viejuno, una reedición de Girls and Records de julio de este año, The Complete Recordings de William Penn and His Pals, desde la Bay Area de California, exactamente de Palo Alto, garajeo protopunk, carne de nuggets, y lo que vamos a escuchar es la cara B de Swami. Por cierto, el disco se llama Swami The Complete Recordings, que se quede clarito. Pues es, el tema es Blow My Mind, la cara B, lo he dicho, de Swami, su mayor hit, entre comillas, del año 66. Entre la gente que poblaba este grupo de garaje, pues había miembros posteriormente de Santana, los Journey o de los Grateful Dead. Vamos a escuchar a William Penn and His Pals con ese Blow My Mind. We'll be right back. estaba William Penn and His Pals con ese pelotazo de garajeo, Blow My Mind, que sí que te devuelve la cabeza, sí señor. Nos vamos ahora con Clotilde, también, bueno, nombre de guerra, de Elizabeth Beauvois, una chica yeye, una swinging mademoiselle de París, de los 60. Vamos a escuchar un tema incluido en un recopilatorio que sacó el sello Wiz en 2013, que se llama French Swinging Mademoiselle 1967, de Clotilde. Y este tema que vamos a escuchar se llama Fallet Pas Écrasé la que algo así. La Quebecat o algo así. Es que es muy... Bueno, francés no es lo mío, la verdad. Que me despisto. Este tema lo grabó con 19 añitos, una versión de una canción popular francesa, y lo petó bastante, no solo en su país de origen, en Francia, sino también en el Reino Unido y otros países europeos. Vamos a escuchar a Clotilde. Clotilde, a ver si ahora me sale mejor. Fallé para el crasher la que duchat. ¿Vale? Vamos ahora con Luis Bacalov, ese compositor de bandas sonoras argentino de nacimiento, pero nacionalizado italiano. Allí desarrolló su carrera. Allí creó una miríada de bandas sonoras bizarras de todos los estilos. Y fue ganador del Oscar también por una película curiosamente seria, que es El cartero y Pablo Neruda. Vamos a escuchar dos temas de Luis Bacalov. El primero, Take a Chance en Titles, incluida en la banda sonora de la película del 69 Rebus, una película de crímenes, coproducida, una coproducción entre Argentina, Italia, España y Alemania, protagonizada por Anne Margaret y Lawrence Harvey. Take a Chance, en títulos, Luis Bacalov. Pelotazo exótico festivo de Luis Bacalov y ahora otra más del genio argentino-italiano. Se trata de Motorcycle Circus, incluido en Summertime Killer, también conocida en castellano como Un verano para matar, una película del infravalorado fantástico director español de cine de acción Antonio Isasi Isasmendi, una película del año 72, entre otros protagonistas el inefable Karl Malden y su narizón. Esta canción que vamos a escuchar, este Motorcycle Circus de Luis Bacalov, además se utilizó con muy buen acierto por el gran Quentin Tarantino en Kill Bill 2. Luis Bacalov, Motorcycle Circus. genio Luis Bacalov, con esos dos temazos que acabamos de escuchar. Seguimos por territorios exóticos y ahora nos vamos a con el nuevo disco, el último de este año 2023, de la banda holandesa Altingun, banda con miembros neerlandeses, pero también con miembros de origen turco a las voces, y que se dedica a explorar, a revitalizar, a reinterpretar en el siglo XXI el rock anatolio y el folclore turco. Llevan en marcha desde 2016, llevan 4 LPs y la verdad es que a cuál mejor. De este Ask, así se llama el último disco, vamos a escuchar de los Altingun, Badi Saba Olmadan. We'll be right back. fantásticos, como siempre, Altingun y este nuevo disco, Ask Badi Saba Olmadan, hemos escuchado. Y ahora nos vamos a despedir de uno de los discos de cabecera, de uno de los tres que tenemos, del Arde de Arde. Año 2022, uno de los mejores discos del año pasado, nacionales, desde Madrid, su debut. Y vamos a escuchar la última de este repasito que hemos hecho a este fantástico disco. Aquí Arde pues tienen un pop freak psicodélico que a mí me recuerda un poco a una mezcla de entre Los Negativos y Los Soul Bisontes. Se llama la canción que vamos a escuchar, Vergüenzas, Arde. Acabar de escuchar Vergüenzas de Arde y esto Rutas Enemigas número 490 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Despedimos con pena este disco de Arde, este disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas, un disco que nos ha dado mucho gusto poner y escuchar. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como aquí el que habla. Habrá más, todavía nos quedan otros dos discos de cabecera y vamos a buscar otro, ¿no? En lo suyo. Pues venga. Vamos con otra cosita, vamos al año 69, el único LP de la banda Thunder and Roses, un power trio a los Hendrix que aparecieron en Filadelfia. Vamos a escuchar ese, lo dicho, el único LP que sacaron, King of the Black Sunrise. Y esta canción que vamos a escuchar, que abre el disco, que se llama White Lace and Strange, fue, curiosamente, versioneada en los años 90 por Nirvana. El disco lo reedita Gersen y suena tal que así, Thunder and Roses. Wow. Y desde desde el rollo hendrixiano Filadelfia de Thunder and Roses, nos vamos a la Lombardía italiana a principios de los 70 con el primer disco de los Alpha Taurus, disco homónimo, año 73. Dicen que esta grabación es uno de los tops del prog italiano. Yo tampoco soy tan experto, así que me lo creo. La verdad es que está muy bien el disco. Y en el cual la voz y los teclados son los elementos más destacados desde mi punto de vista. Vamos a escuchar este primer disco de los Alpha Taurus y la canción escogida se llama Dopo l'Uragano. Thank you. progresivo sí, pero durillo, ¿eh? Así con puntazos así, Black Sabbath o Deep Purple, ¿no? Y por cierto, con los calores que estamos sufriendo, no molaría nada ahora escuchar una tormenta como la que arrancaba la canción, ¿no? Este Dopo l'Uragano de Alfa Taurus, desde Lombardía, Italia, año 70. Vamos ahora con un disco fabuloso, un disco oculto, un disco raro. Originalmente salió en 1981 en Nueva York, época cruda en esa ciudad, podríamos decir. Y el disco es muy del lugar y de la época. Ese rock and roll callejero, neoyorquino, lumpen, barrio bajero, chulazo y yonki, ¿no? Es Randy and the Coach con su On the Lamb, que ha reeditado Riding Easy en este julio de 2023. Es hard rock, es punk, sí, pero también tiene letras con una profundidad y personalidad así como de cantautor, ¿no? La que vamos a escuchar es una rara avis de espectral y melancólica belleza. Podríamos decir que es la otra cara, la cara ya tardía y oscura del sueño hippie, ¿no? Se llama Gate 17. Y la verdad es que es un rollo que puede casar perfectamente con el Johnny Thunders más melancólico. Os dejo con Randy and the Coach, Gate 17. carries away my thoughts. Let them never come back to me. Preciosa canción, ya te digo. El disco de Randy and the Goats es más durillo en líneas generales, pero de vez en cuando te aparece algo así y te quedas como un gato frente a faros. Bastante flipado, sí señor, buenísimo. Randy and the Goats, buscarlo por ahí, que merece la pena. Vamos ahora con el final del programa. Por cierto, este tío, esta canción también me recuerda un poquito a Nicky Sadden, ¿que no? La verdad es que sí. Lo dicho, vamos con el final, con la recta final de este 490 Rutas Enemigas en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Hermaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Y lo primero es Chris Gantry, de Nashville, un outlaw country man. 1973, Johnny Cash, ni más ni menos, le invitó a Chris Gantry a su Kelly a alojarse, a relajarse y a grabar unos cuantos temitas. El resultado fue un puñado de country folk ácido de qualité. El disco del 73 se llama At the House of Cash, no se comió mucho la cabeza, el bueno de Chris, y el tema es The Lizard, Chris Gantry. The lizard introduced me to the orange flying bird, and this one reduced me beyond the thought of word. I held my grip on everything and kept the pictures clear, and I saw beyond the door, beyond the eye. I felt so free, I cried like a baby. If I could stay, and the lizard said maybe. My granddad who passed away came a-walking through the mist. Oh, what brings you here, granddaddy dear? I heard my mind insist. But just as he started telling me, shocked did I perceive that I was him and had always been, as I begged me not to leave. Oh, I felt so free, I cried like a baby. I asked if I could stay, and the lizard said no. I landed from an easterly, southerly, northerly, west. Oh, when my reptile friend deserted me, the orange bird dissolved, although its brains burned. bones and blood again. This mystery has been solved, and now exactly at this moment my lover's at the line. She changed in all her clothespins in a flying thing's a chime. Well, she calls me clouds and the wind arrives. Momentum's what I gain. Now everything is singing as we burst apart in rain. Oh, I felt so free. I cried like a baby. And the lizard said, maybe. Estaba bueno de Chris Gantry en la casa del bueno de Johnny Cash, marcándose este temazo que es de Lizard. Y nos vamos ya con la última de este programa de hoy. Otro Chris Darrow, su disco del 72, Artist Proof. Nació en Sioux Falls, Dakota del Sur, músico de sesión y multiinstrumentista, pionero del country rock a finales de los 60 y miembro de bandas como Kaleidoscope o Nitty Gritty Dirt Band. Lo que vamos a escuchar, esta joyita de country rock luminoso, soleado y californiano, se llama Beware of Time. Con Chris Darrow os dejamos hasta la semana que viene, que todavía estamos por aquí. Así que ala, ir por la sombra. Nos vemos. Chao. Hasta luego.